Y acá estamos, hola, hola, hola, buenos días, buenos días. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. Hoy estamos de equipo completo, tenemos un programón hoy. Y hoy 6 de mayo, exactamente hace un año, nacía la bebé más hermosa del mundo. No tengo dudas, tengo muchas pruebas, con una sonrisa enorme. Hoy es el cumpleaños de mi hija, Luciana Naomi, hoy está cumpliendo un año y estamos de fiesta en este programa. Porque no solamente eso, sino que volvió Damián después de mucho tiempo. Hola Damián, ¿cómo estás? Hola, sí, yo soy Damián, ¿cómo le va? Soy nuevo acá. Sos nuevo. Ayer ya te estaban por sacar del grupo, pero bueno, apareciste ahí de una. Bien. ¿Y qué pasó? ¿Se pusieron a hacer otra cosa y se olvidaron? Claro. Y ahí está también, está Leo, Lucas. Hola Leo, ¿cómo están, chicos? Buenas. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Hace frío. Y sí, boludo, vivimos en el mismo país. ¿Qué onda, che? ¿Todo Hola. Bien? ¿Todo tranqui? ¿Todo correcto? No. Me bardearon a mí, me regalaron esta campera esta semana. Es de un colectivero, creo, porque dice, no sé, Lomas no sé cuánto. Pero es recalentita esta campera, así que la voy a usar. Es verdad, hace mucho frío, ya está. Ya hay que sacar los camperones, las frazadas, porque se vino el frío de verdad. Bueno, como estaba diciendo, hoy es el cumpleaños de Lucy, pero no solamente está ese cumpleaños, ¿no, Lucas? Sí, mi hermana también cumple años. Papá, mi hermano mellizo, tengo mellizos, así que... Hermanos mellizos, así que cumplen los dos, obviamente. Y les mando un feliz cumple a ambos. ¿Cómo se llaman? Decí los nombres. Sí, mi hermana Daira y mi hermano Gonzalo. Vamos, Daira y Gonzalo. Daira y Gonzalo. Piru, yo lo conocí como Piru. Piru y Pirucho, no sé. Creo que lo conocí a Gonzalo y a Daira, sí. Trabajamos juntos en Creando Futuro un tiempo bastante... bastantes años tuvimos. Cuando trabajamos en la Matera y todos esos... ¿Y cuánto futuro construyeron? ¿Cómo? ¿Cuánto futuro construyeron? Bastante, no sé. Crearon líneas... crecieron mucho esos centros culturales. ¿Creyeron líneas temporales y de diferentes? Solo futuro único. No sé, habría que verlo. Yo hace mucho que no los veo, así que deben estar en otro tiempo, en otra realidad. ¿Cómo se llamaba el compañero que venía a radio también? ¿Dónde lo podemos rescatar? Ah, Marcos Valiente. Marcos Valiente también participó en Zapatilla y Camiseta, también estuvo en Creando Futuro, va abriendo alas, fue cambiando los nombres, también participó. No sé si llegaron a conocer con Lucas y todo eso, pero sí. Pero sí, era un compañero que participó bastante tiempo en Radio Las Cabas, en el inicio de Zapatilla y Camiseta. Pero bueno, esta semana vienen pasando... La semana pasada veníamos hablando de lo que pasó en Argentina con lo del salario, con los ajustes que se vienen dando. En toda esta semana, la situación de Colombia fue... creciendo y creciendo en gravedad, en las noticias que vienen llegando son cada vez más tremendas. Por eso vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando allá, todas las manifestaciones que se vienen dando. Lo tenemos al compañero Kevin, que vamos a estar hablando, en cualquier momento se conecta, para charlar un poco lo que está pasando en Colombia. Justo ayer también se acordó que Analía viajó a Colombia y algo parecido había pasado en ese momento, ¿no, Damián? Que la entrevistamos también. Sí, es tremendo lo esto. Cada vez que hay manifestaciones así grandes en Colombia, terminan con una masacre. Sí, la impunidad del Estado asusta. Eso también me contaba Analía, como esa vez, no me acuerdo ahora concretamente cuál había sido el motivo,

la jornada de movilización más grande que se había visto en Colombia. Pero bueno, llegó la pandemia y a pesar de que llegó este contexto de pandemia, el gobierno colombiano en cabeza de Duque y en cabeza de Uribe, porque sabemos que es una dupla ahí que está en este momento en el poder y que quien toma las decisiones principalmente es Uribe, profundizó y aprovechó todo este contexto de pandemia para profundizar todo ese modelo neoliberal, extractivista, la militarización y lo que llamamos nosotros como las prácticas sociales genocidas, ¿sí? Entendiendo que esto que se vive en Colombia es un genocidio estatal que se vive desde hace mucho tiempo. Y eso llevó a que ya en esta jornada de abril, también producto de una reforma tributaria que se intentó imponer al pueblo colombiano en un contexto de pandemia, en un contexto de empobrecimiento, en un contexto de crisis, se intenta imponer una reforma tributaria que lo que postulaba era gravar con mayores impuestos a las clases populares para poder generar un fondo y así poder salvar a los grandes banqueros colombianos y a las petroleras y multinacionales. Esto, por supuesto, generó un descontento a nivel amplio de toda la población colombiana y fue como lo que generó ese estallido, digamos, que es lo que estamos viviendo ahora a partir del 28 de abril, que se convoca a paro nacional, que fue recibido con mucha violencia por parte de las fuerzas policiales y militares, que fue criminalizado desde el comienzo, ¿sí? Con esta idea de que quienes se están movilizando en Colombia son vándalos, con esta idea de que quienes están generando las protestas están articulados con movimientos insurgentes, con terrorismo, con todas estas ideas ya mandadas a recoger de hace mucho tiempo, que lo que hacen es nublar la verdadera realidad que hay en Colombia, y es que el Estado colombiano viene matando a su población desde hace mucho tiempo. Así que bueno, se han vivido en estos días, desde el 28 de abril, noches de terror principalmente, producto de la fuerza desmedida de las fuerzas policiales y de las fuerzas militares, teniendo en cuenta también que a partir del primero de mayo, que es el sábado, el gobierno, es de escuchar las demandas y de dar soluciones políticas a las demandas legítimas de la población colombiana y de garantizar el derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, lo que hace es militarizar el país. Entonces le da el poder a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer lo que quieran, los puntos más álgidos de movilización, que allí lo que pasa en Cali, es lo que podemos ver, toda esta brutalidad que está ocurriendo en Cali, por lo mismo, porque llegan las fuerzas militares a ejercer todo el poder y prácticamente que el alcalde pierde ahí la capacidad de poder tomar decisiones y dar salidas políticas a esta crisis. Así que hasta el momento, quienes han podido relevar todos estos casos de violencia y de brutalidad son los organismos de derechos humanos, que se ven todavía superados, digamos, se ven excedidos por la cantidad de violencia que se vive y todavía no se puede llegar a un número total de muertos en estos días de protesta, pero fácil, superan las 30 personas asesinadas, hay muchos videos registrados y, como les digo, es en las horas de la noche donde empieza principalmente a darse estos escenarios de terror y empiezan a aparecer las imágenes de asesinatos por parte de las fuerzas policiales y militares hacia la población civil, que se defiende nada más que con piedras, con escudos de lata, con palos, con lo que se puede. Así que bueno, esa es la situación que se vive hasta el momento en Colombia. Sí, algo que dijiste y que yo noté, por lo menos en algunos medios de Colombia que hablaban, y que hablaban de esto, como terroristas que venían, algunas personas iban pacíficamente a manifestarse y habían terroristas que empezaron a armar problemas, y bueno, se trata de ir por ese lado, algo que se viene a hacer. Tengo un par de preguntas, pero sé que están los chicos que prepararon algunas preguntas, Leo, Damián, Lucas. ¿Qué tal, Kevin? Mira, según lo que estuvimos viendo en un panel de noticias, decían que el presidente, Iván Duque, pretendía impulsar la reforma fiscal y recaudar miles de millones de dólares para pagar deudas externas y subsidiar a los sectores vulnerables. ¿Esto es así? ¿Subsidiar los sectores vulnerables? No. En principio, sí, o sea, teniendo en cuenta la naturaleza en sí del gobierno colombiano, que es un gobierno neoliberal, por supuesto van a asumir un discurso de esta forma. Inclusive esta reforma tributaria se llamaba Ley de Solidaridad Sostenible, ¿no? Esto es importante enmarcar lo que antes, en el 2019, ya se había vivido una reforma tributaria impuesta también contra el pueblo colombiano, y esa reforma lo que intentaba era recaudar para poder salvar los bancos y las petroleras. ¿Qué pasó? Eso generó un desfalco para el Estado colombiano, y es por eso que a partir de ahora se plantea una nueva reforma para poder ahí sí asumir estas obligaciones que se tienen con los pagos de la deuda. Pero también es importante remarcar que se hicieron inversiones en medio de la pandemia grandísimas para aumentar la fuerza militar, la fuerza represiva, que es lo que estamos viendo en estos momentos, que están saliendo máquinas que no habíamos visto antes en las calles de Colombia, máquinas que le dan total tratamiento de guerra a la protesta social, y también teniendo en cuenta el papel geopolítico que juega Colombia al estar al lado del pueblo hermano de Venezuela, y es ahí donde se han ido las principales inversiones del Estado colombiano en este tiempo de pandemia. Si bien se ha hablado de un ingreso solidario, este ingreso solidario no supera los $100 por familia, o sea que es una cosa insuficiente totalmente, que desconoce la realidad del pueblo colombiano, quien desde que comenzó la pandemia se viene manifestando, inclusive simbólicamente, se empezó a ver en las calles de las ciudades que la gente sacaba por las ventanas de su casa un trapo rojo, y eso era sinónimo de que ya esa familia no había con qué comer. Eso se empezó a vivir y eso no lo ha comprendido el gobierno colombiano y sigue sin comprenderlo. Mencionaste hace un rato las protestas que hubieron años anteriores, que hubo una gran salida del pueblo colombiano. En ese momento también cubrimos eso, creo que fue Analía, ¿no, Damián? Y estuvo en Colombia. 2019. Ay. En 2019. Ahí está. Damián. ¿Cuáles serían hay continuidades con las luchas del 2019? Sí, por supuesto, esto es un acumulado, sí, esto es un acumulado de movilización, es un acumulado de organización, es un acumulado también de debates que se han dado hacia adentro de los movimientos, de las organizaciones, y eso es importante remarcarlo porque muchas veces por ahí, inclusive dentro de la población colombiana, se los digo también por mi vivencia propia, no reconocemos toda esa experiencia de lucha que tiene el pueblo colombiano. Pero es importante remarcar en estos momentos eso, que no habría sido posible este levantamiento popular y mucho menos sostenerlo en el tiempo si no hubiera sido por la organización que se está viviendo en Colombia, por la resistencia que se vive permanentemente a pesar de la fuerte represión estatal, del asesinato a líderes sociales, de la criminalización de la protesta, de la criminalización de la organización. Todo esto es producto de un acumulado y todo eso que se ha vivido en el pasado se está en estos momentos viendo también que se ha podido avanzar. Con respecto a eso que contabas de los líderes y las persecuciones, contanos un poco cómo es militar en Colombia. Analía, compañera nuestra, había viajado en 2019 y nos contaba las diferencias y los cuidados que hay que tener en Colombia, a diferencia de lo que estamos acostumbrados acá. Bueno, en principio, pues reconocer la actitud de guerra, eso ya lo vengo también diciendo, que tiene el Estado colombiano frente a la organización popular, acompañado todo por estos discursos de que hacen parte de la insurgencia, de que son terroristas, todo esto muy traído también en ese discurso que ya planteaba Bush en algún tiempo. Entonces, el ejercicio de la protesta, el ejercicio de la organización en Colombia es un riesgo constante, es poner en riesgo la vida permanentemente, y eso se alimenta con toda la criminalización que hay permanentemente frente a la organización, frente a la juventud inclusive, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, que ya se está viendo que trasciende a las organizaciones, sino que es la misma juventud la que está saliendo, incluso desorganizada, pero aún así son quienes están tomando en estos momentos el curso del país, o la sartén por el mango, como decimos también. El hecho de organizarse, el hecho de militar en Colombia, es un riesgo constante, principalmente en las regiones de Colombia, en las regiones rurales, donde se llevan a cabo los principales proyectos extractivos, debido a la presencia no solamente de las fuerzas militares, ya que en Colombia hay una figura militar que se llaman los batallones energéticos, que son fuerzas militares destinadas al cuidado de los intereses de las grandes multinacionales, petroleras, de agrocombustibles, etcétera. Y además de las fuerzas militares, también están las fuerzas paramilitares, que son esos grupos armados civiles, ¿sí? que no han sido todavía reconocidos por el gobierno colombiano, porque ellos mismos hacen parte de esos grupos paramilitares, los financian y actúan en coalición. Se han visto actuaciones, se conocen a partir de los de la recuperación de la verdad que se vivió a partir, que se viene viviendo a partir de la conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se viene levantando y se viene ya conociendo las versiones de las masacres que se han vivido en Colombia, en las que se han hecho actuaciones dirigidas y coordinadas entre fuerzas militares y fuerzas paramilitares. Entonces, constantemente es un riesgo a la vida organizarse, es un riesgo a la vida reclamar por los derechos legítimos, es un riesgo a la vida defender el territorio, y es por eso que en estos momentos, desde la firma de los acuerdos de paz, contamos ya más de 1000 líderes y lideresas sociales, que son personas fundamentales en los procesos organizativos que llevamos a cabo en Colombia. Son personas que asumen una vocería, son personas que dinamizan los espacios, y el paramilitarismo y las fuerzas militares, las fuerzas estatales, se han dado cuenta de esto también, y es por eso que están atacando principalmente a estas personas, ya sea con asesinato o ya sea con criminalización por parte del Estado, y lo hace, digamos, armando una causa. Eso lo hemos vivido mucho en el Congreso de los Pueblos, y es muy común que tengamos compañeros, compañeras que cumplen funciones importantes de nuestro movimiento y que son capturados en la calle sin ninguna prueba, pero les arman una causa, ya sea de terrorismo, ya sea de pertenencia a un grupo insurgente, y permanecen en la cárcel encerrados en un periodo mínimo de 2 años, que es lo que dictamina la ley allá en Colombia, hasta que se cumplan los términos. Así que eso genera un golpe fuertísimo al movimiento social, genera un golpe fuertísimo a la organización popular, y lo hacen de forma coordinada tanto el Estado a través de la criminalización y el financiamiento y la coordinación con los grupos paramilitares. Mira, según varios medios hegemónicos, se dice que el proyecto de reforma impositiva ya fue retirado, corregime si me equivoco, pero las protestas siguen y continúan. Entonces queríamos saber cómo, a qué se debe esto, que las protestas sigan. Sí, una vez que se vio superado el gobierno colombiano en estas jornadas de protesta, y debido a la presión que también ejerció todo el pueblo colombiano y la comunidad internacional, el Estado lo que hace es echar para atrás esta propuesta de reforma tributaria como estaba escrita, como la había presentado el ministro de Hacienda, Carrasquilla, que ya renunció también a partir de que se retiró esta reforma. Sin embargo, lo que plantea el presidente Duque no es la retirada de la reforma como tal, porque ellos dicen que es necesaria esta reforma, o por supuesto para garantizar sus privilegios de clase, para garantizar los privilegios de los banqueros, de las multinacionales. Así que lo que plantea el presidente Duque es una reformulación de esa reforma, es una reescritura de esa reforma, supuestamente a través de un diálogo nacional con los sectores organizados, con los sectores que están en la calle, con los políticos, con los empresarios, pero sabemos que las garantías de participación en Colombia no están dadas, que por más de que el presidente salga a decir que va a garantizar la participación, los mecanismos de participación no existen. Entonces, a la final se siguen dando los mismos pactos entre empresarios y entre los sectores políticos tradicionales que pertenecen a las mismas familias que vienen dominando y despojando al pueblo empobrecido en Colombia desde hace muchos años. Entonces, es por esto que la gente ya sigue en la calle, que principalmente la juventud es la que está en la calle, ya no es la misma generación de antes, ya no es la misma gente de antes la que está en Colombia. La juventud se viene dando cuenta de todo esto y también teniendo en cuenta que no es solamente la reforma tributaria lo que se estaba cocinando, sino que también una reforma a la salud, ¿sí? Y además todo este empobrecimiento que ya viene viviendo el pueblo colombiano y todo este asesinato permanente, la persecución constante, este genocidio estatal, eso ya lo conoce el pueblo colombiano y principalmente la juventud organizada. Y es por eso que se sostienen las protestas y es por eso que también teniendo en cuenta la cantidad de gente muerta y la cantidad de asesinatos que vivimos en estas jornadas de protesta, la gente no está dispuesta a que esto quede en la impunidad, la gente no está dispuesta a que nos sigan asesinando y tenemos memoria de todos nuestros muertos, de todas nuestras compañeros, compañeras que han sido asesinados en estas jornadas y han sido asesinados históricamente, como les venía diciendo. Así que estamos dispuestos a continuar, la gente está dispuesta en Colombia hasta que el gobierno caiga. Esa es la consigna que hay que levantar y la consigna que la gente está llevando a la calle. Esto no termina hasta que renuncie Duque y todo el gobierno. Kevin, mencionaste que estás viviendo en Argentina, seguramente te habrás enterado de lo que está pasando en las provincias de Argentina, lo que pasa en Andangalá, todas estas cosas. Son bastante parecidas a lo que estabas nombrando anteriormente. ¿Ves similitudes en ese caso? Incluso ahora sumándole este cierre mediático, como se hizo también con Venezuela. ¿Qué opinión tenés con esto? Bueno, sí, aquí nosotros en Argentina estamos también organizados, ¿sí? Como les decía, yo hago parte del Congreso de los Pueblos y el Congreso de los Pueblos tiene capítulos en distintas partes del mundo y nosotros aquí constituimos lo que es el capítulo Argentina. Lo que hacemos aquí es también analizar la realidad argentina, saber qué es lo que está pasando aquí de una manera crítica, a partir de un análisis crítico de la realidad. Sabemos lo que implica el gobierno que está actualmente en el poder, las diferencias, por supuesto, que tenía frente al macrismo, pero también reconocemos que la matriz neoliberal no cambia en su estructura. Sabemos que siguen avanzando con estos proyectos extractivos, que sabemos también que la población se ha manifestado en contra, y todo esto también lo hemos levantado a Colombia. Lo que hacemos mucho acá es poder generar lazos de solidaridad, no solamente en una dirección desde afuera hacia Colombia, sino bidireccional, que se conozca también en Colombia lo que pasa acá y que se pueda también alimentar de toda esa experiencia rica que hay en Colombia de resistencia, de organización, que se puedan alimentar aquí también las luchas de los pueblos y en todos los países en los que hacemos parte. Por eso hemos también escribimos permanentemente también notas a los medios de allá, hemos escrito sobre lo que pasa en Andalgalá, reconociendo también que en Colombia se han dado procesos de resistencia histórico contra multinacionales que enriquecen mucho a los procesos de aquí de resistencia y de organización. Así que bueno, eso es como lo que hacemos y el análisis que hacemos es ese, que si bien el gobierno que está actualmente se autodenomina progresista y si bien reconocemos que hay diferencias en cuanto al proyecto neoliberal que venía impulsando el macrismo, reconocemos también que la matriz no se modifica en su conjunto, ¿sí? Reconocemos también, por ejemplo, lo que pasó aquí en la recuperación de tierras en Guernica, reconocemos también el avance inclusive del agronegocio que no sigue, que sigue avanzando las fumigaciones con glifosato, que es una problemática también que vivimos allá en Colombia, y esto nos cuestiona, y esto, bueno, es lo que podemos analizar en cuanto a la situación acá. Chicos, yo tenía una o dos preguntas más. Ahí abrió el micrófono Dami. No, hablando ya, en Argentina hubo una movilización en apoyo a la lucha del pueblo de Colombia. Si ya se sabe si hay otras actividades para comunicar que se estén haciendo acá en apoyo. Sí, aquí estamos viviendo algo lindo, que es como lo que está pasando en Colombia también, es una misma réplica, y es que la gente está saliendo a las calles, y esto excede a las organizaciones sociales, no estamos pudiendo canalizar toda esa rabia, toda esa digna rabia de la gente, pero bueno, estamos siempre a disposición, nos entendemos nosotros como organizaciones sociales, como herramientas de ese mismo pueblo, y es lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Más que intentar acaparar, más que intentar, como dicen acá, aparatear, intentamos estar a disposición de la gente. Así que movilizaciones se están dando en estos momentos todos los días prácticamente, tanto en el obelisco como en el congreso, como en el consulado, pero por ahora lo que tenemos nosotros más organizado es una actividad que se va a llevar a cabo mañana a partir de las 4 de la tarde frente al consulado. Invitamos ahí a que vengan todas las organizaciones, que venga todo el pueblo argentino que se siente indignado con la situación que está pasando Colombia en este momento, y también desde la comprensión de que lo que pasa en Colombia no es un caso aislado, de que lo que pasa en Colombia, de que Colombia sirve como punta de lanza, ¿sí?, para la entrada del continente de todos los planes que ya tiene el gobierno norteamericano para toda esta región, y que comprendemos también que la paz en Colombia es la paz del continente, que no podemos generar una paz integral para toda nuestra región si Colombia sigue en guerra, si Colombia sigue siendo funcional a los intereses guerreristas del gobierno norteamericano. Entonces, por eso convocamos a todos, a que se pronuncien a través de los medios, si es que no pueden salir a la calle, porque comprendemos también la situación compleja en cuanto a la pandemia, en cuanto a la crisis sanitaria. Pero en lo que se pueda, invitamos a todo el pueblo argentino también a que nos acompañen. Mencionaste esto de la paz, Kevin, recién, y yo estaba mirando en redes sociales y como que se está armando como una campaña, lista de cosas que se pueden hacer para que haya paz en Colombia, y te dicen ponerse una remera blanca, sacar una bandera blanca. Vi videos de un grupo de personas soltando globos. Y al mismo tiempo las críticas hacia esto de otros grupos que decían, no, qué paz, o sea, qué bandera en blanco, hay que salir a seguir luchando y a seguir reclamando. ¿Vos qué opinión tenés sobre esto? Bueno, esto de la paz enmarca unas discusiones fuertes que se han dado en Colombia a partir de lo que fue el comienzo de este proceso de los acuerdos de paz. Nosotros como movimiento social, como Congreso de los Pueblos, tenemos una postura muy crítica respecto a esas negociaciones. Si bien reconocemos que ha habido un avance en cuanto a la recuperación de la verdad, ¿sí?, principalmente a partir de la creación por medio de estos acuerdos de la Jurisdicción Especial para la Paz, eso ha permitido levantar mucha información que antes no se tenía en cuanto a la brutalidad de todo este conflicto que se viene viviendo, que es un genocidio estatal, vuelvo a repetirlo. Sin embargo, nosotros venimos impulsando desde esos tiempos de las firmas de los acuerdos de paz, inclusive ahora, que no podemos pensar en una paz si no hay justicia social. Y principalmente que la paz se construye en los territorios, que la paz se construye en el barrio, la paz se construye en la vereda, la paz se construye en las casas, en el campo. La paz no es algo que se firma en una mesa entre quienes dirigen tal o cual movimiento y entre el presidente o la cúpula ministerial. La paz se construye desde abajo. Eso es lo más importante que tenemos nosotros como premisa respecto a esta discusión de la paz. Y una muestra de ello es que a pesar de los acuerdos de paz, la violencia no cesó, la violencia estatal no paró, generó una desmovilización de una fuerza insurgente muy importante en Colombia. Eso lo celebramos, por supuesto, pero la violencia estatal no cesó, por el contrario, se profundizó, y es por eso que nomás desde las firmas de los acuerdos de paz ya contabilizamos más de 1,000 líderes y lideresas sociales asesinados, más de 200 firmantes de paz, ¿sí?, que hacían parte de la insurgencia, que han sido asesinados, que siguen siendo asesinados, perseguidos, todo esto por grupos paramilitares y también por fuerzas estatales. Además, es importante ahí remarcar que, bueno, los grupos paramilitares no actúan si no hay una coordinación con el Estado, porque inclusive donde más actúan es en las zonas más militarizadas del país. Entonces, ¿cómo explicamos que si el Estado insiste en la militarización de los territorios como lucha contra el terrorismo y como lucha contra las insurgencias, por qué es en estos territorios tan militarizados donde más actúan las fuerzas paramilitares y donde más asesinan a nuestros líderes y lideresas? Son esas contradicciones las que salen entonces de estos acuerdos de paz, y lo que vemos es que la gente sigue construyendo paz, y esta paz no se va a consolidar si no es desde abajo, si no es desde la educación, desde el trabajo organizativo, desde la construcción de nuevas subjetividades. Claro. Se está mencionando mucho el ASMAT. Llegan muchas cifras de las cantidades de personas heridas, cantidad de violaciones por parte del ASMAT. Hay grabaciones, o sea, ¿hay forma de que nos podamos informar de una manera real de lo que está pasando? ¿Hay medios de comunicación que vos digas, estos están diciendo lo que está pasando realmente? ¿Nos querés contar? Sí, por supuesto. Algo que hemos hecho acá es recolectar todos esos medios alternativos que están levantando información, y estamos haciendo rotar esas redes a través de distintos medios. Uno de ellos es ANRED, que nos está ayudando mucho a través de toda la organización de medios alternativos a rotar estas cuentas que hay tanto en Facebook como en Instagram, que están levantando la información que los medios hegemónicos no. También es importante ahí mencionar que lo que ha hecho y lo que está haciendo el Estado colombiano es censurar, es cortar las redes de Internet, es cortar la luz, y esto está dificultando mucho el relevamiento de información y el relevamiento de la brutalidad policial que se está viviendo. También es importante en ese sentido mencionar que se está hablando de la imposición de un estado de conmoción interna, ¿sí? Y eso lo que va a generar es que el Estado pueda tener control total sobre las redes de comunicación, que pueda intervenir las llamadas también, y eso pues abre una ruta o abre la vía para que se profundicen todavía más las violaciones de derechos humanos y la violación del derecho internacional humanitario que se viene violando en Colombia desde hace mucho tiempo y que se ha profundizado en estas jornadas de protesta. Es tremendo todo lo que estás contando, Kevin. Es directamente violación a todos los derechos humanos que pueda haber. Te quería agradecer un montón por dar tu testimonio, por contarnos lo que está pasando en Colombia. No sé si alguno de los chicos quería agregar algo más o algo que no te hayamos preguntado que quieras contar para ir cerrando la entrevista. No sé si hay más preguntas, si hay alguna otra pregunta. No, por lo menos yo no. Te agradecemos, Bueno. Kevin. Como te decía, si querés agregar algo más que no te haya preguntado, que decís que estaría bueno contarlo. Sí, no. En principio, pues agradecerles a ustedes por invitarnos acá. Es importante para nosotros poder contar lo que está pasando allá. Y invitarles a que nos acompañen, a que nos ayuden a difundir toda la información que está llegando desde allá, que estén atentos también a esta difusión de los medios de comunicación que les comentaba recién, y eso, que nos ayuden a posicionar lo que está pasando en Colombia en la opinión pública de Argentina, hasta que sea el mismo Estado argentino el que se pronuncie también. Necesitamos la mayor solidaridad internacional, porque si se llega a dar ese estado de conmoción interna, el pueblo colombiano va a quedar totalmente silenciado y va a quedar totalmente sometido a la brutalidad y a la violencia que ya estamos viviendo. Así que necesitamos toda la solidaridad. Muchísimas gracias, Kevin. Muchas gracias por participar acá en Radio Las Cabas en Así es la Vida. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo grande. Bueno, ahí lo escuchábamos a Kevin, que militante del Congreso de los Pueblos, contando la situación tremenda que está pasando en Colombia. Hasta ahora siguen, el número sigue creciendo de personas asesinadas, militantes asesinados. La verdad que que me sorprende tanto y al mismo tiempo no, estas cosas vienen pasando. Y algo que pasó también fue la cuenta, bueno, Anonymous, todo este grupo de hackers se metieron en las redes sociales y difundieron diferentes mails y correos de diferentes cargos de militares, los empezaron a difundir y dejaron un poema de Eduardo Galeano que se llama, sí, lo dejaron ahí y que se llama El Sistema. Tiene una canción, así que la voy a dejar para que la escuchemos, este poema de Eduardo Galeano que sintetiza bastante todo lo que viene pasando, y por algo lo dejaron ahí, como dejo esto acá. Siempre ahí Anonymous metiendo su ficha. Son las 11:44, esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida. se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más que el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Y vos y yo somos parte de este. Ahí estábamos escuchando el sistema de Rotstica, creo que se llama, la banda, que bueno, se basó en el poema de Eduardo Galeano, que dice el sistema, que dice, no sé si lo tienen ahí chicos, dice, los funcionarios no funcionan, los políticos hablan, pero no dicen, los votantes votan, pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Este es el poema que dejó ahí Anonymous en cuando interfirió todas las cuentas de los militares y funcionarios de Colombia. Bueno, justamente dejó este poema de Eduardo Galeano. Que, bueno, me gustaría, yo siempre digo que debe ser algún tío abuelo, porque creo, mi abuela tuvo muchos hermanos, nunca los llegamos a conocer, la familia Galeano, capaz es mi tío abuelo, nunca me enteré, y él tampoco. Seguimos con noticias internacionales. Que ahí los chicos Lucas, Leo, habían investigado un poco, porque no solamente en Colombia están pasando estas cosas terribles, sino también en México. ¿Es así, Leo? Sí. O Lucas. No me acuerdo quién es. Se desplomó un tramo. No, Lucas. Que hace unos días se desplomó un tramo del metro en Ciudad de México. Y dejó al menos 24 muertos y más de 70 heridos. El siniestro se produjo al vencerse una viga del viaducto a la altura de la estación Olivos. Dos vagones del convoy cayeron sobre una avenida en la que esos momentos circulaban decenas de vehículos. Y la foto es terrible. No sé si alguien la vio o la pueden googlear. Son esos dos vagones gigantes que están en B, así, y nada, supuestamente solamente murieron 23 personas, más de 70 heridos, hasta donde se había encontrado recién, sí. Y nada, eso. Claro, tiene que ver también con una negligencia estatal, ¿no? Obviamente el Estado es responsable de esas muertes. No sé cómo se llaman así, ese tipo de... No sé cómo se llaman ese tipo de trenes que van como en unas vigas gigantes y van por arriba, así como claro, ahí en Darío y Maxi, que pasan por arriba. Claro. Obviamente, es culpa de los arquitectos, los constructores de eso, son los culpables de eso. Obviamente hablan escatimado, pero ¿qué se habla de eso, Lucas? El presidente de México habló y dijo que se refirió a la tragedia del metro en una conferencia de prensa esta mañana y aseguró que se realizará una investigación a fondo para conocer la verdad. No se va a ocultar nada, remarcó el presidente. Todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable, agregó, al tiempo que envió sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales. Me hace recordar mucho a lo que es inevitable no pensar en Once, y me llama poderosamente la atención, que como que se dicen las mismas cosas, ¿no? Como pasó este siniestro, vamos a encontrar al culpable. Entonces, ¿quién es el primer culpable a cargo? La gente de la construcción, y como pasó en Once, el chofer. El chofer es el primero, el cabecilla, el número uno, el culpable. Y hay toda una negligencia por atrás. Es como culpar de lo que pasó en Cromañón simplemente al Pato Fontanet. Es completamente ilógico. No me extrañaría que pase esto, que pase exactamente lo mismo en México. Como que el maquinista o la gente de la construcción sean los primeros en caer. Y se difunden sus nombres, se difundan sus caras, y los familiares de las víctimas vayan a machacarlos mediáticamente o en la puerta de sus casas. No, es tremenda. La imagen ahí, partido el tren, todo caído, es tremenda esa imagen. Y vos, Leo, tenías otra información también. Bueno, ya es de público conocimiento todo lo que estuvo pasando en China. China fue el epicentro de las noticias en todo el 2020 por todo lo que ya sabemos que estuvo ocurriendo con el tema del virus, que ya sabemos que se originó ahí aparentemente, pero hay muchas cosas que todavía no se saben del virus, pero que el epicentro del coronavirus empezó en China y se empezó a expandir, eso ya se sabe. Pero están pasando últimamente este 2021... siguen pasando cosas bastante fuertes que no son muy de público conocimiento, los medios no lo cubren. No sé si por una cuestión de que no quieren, sino por una cuestión de que está habiendo una censura tan grande en China que no llega a los medios hegemónicos más grandes. El caso es que están viendo secuestros estatales, hay más de 30.000 personas secuestradas y varios desaparecidos. Personas arrestadas y torturadas por ir en contra del régimen chino. Todo en la censura de este presidente. Hay una censura muy, muy, muy, muy, muy grande. Hay dos periodistas desaparecidos, que son Fan Bin y Chen Kui, que son dos periodistas que hicieron protestas por el tema de que no se estaban sustentando las proporciones del coronavirus y se estuvieron censurando bastantes cosas. Dice un informe de Amnistía Internacional que señala que el gigante asiático ha recrudecido su respuesta ante cualquier opinión contraria al régimen comunista, realizando ataques contra disidencias sexuales y establecidos mayores límites de Hong Kong. O sea que ir en contra del régimen también es ser homosexual, ser lesbiana, tener deseos impuros, digamos, ¿no? Ya sabemos que China, países asiáticos, vienen bastante cargados con el tema del machismo, de la homofobia, de todo cargado de lo malo. Pero lo que llamó poderosamente la atención estos últimos días es que ya sabemos lo de los memes, ¿no? Se hacen muchísimos memes. Y China no es una excepción. Hay muchos jóvenes en China que también tienen acceso a internet. Obviamente bastante restringido, pero tienen ese acceso. Entonces los jóvenes se ponen a hacer memes, y uno de los memes que ya es bastante conocido en China y que se usa bastante es el tema de Winnie Pooh. ¿Por qué Winnie Pooh? Porque Winnie Pooh es muy parecido al presidente chino. Entonces, ¿qué hizo el presidente chino? Censuró a Winnie Pooh en el país. Es como lo del gato acá con Macri. Sí, es un ladrón de miel eso. Claro, es un... Igual físicamente. Físicamente es muy parecido. De hecho, hay una foto que tiene con... ¿Cómo se llama el burrito? Bueno, ustedes ya saben, el burrito ese que siempre está. Lo El compararon burro. con Macri, ¿viste? El burro de Shrek. No, el burrito de Winnie Pooh. Que lo compararon. Bueno, una hay... De hecho, se hizo un meme. Hay muchísimos memes de Winnie Pooh. Pero hay uno que causó bastante gracia, que a mí me causó mucha gracia y que está muy bueno. Muy gracioso, muy bien hecho, muy bien editado, donde se muestra a... No, pude encontrar el meme, por si me preguntan, ¿eh? Pero lo vi. Se Ya muestra lo a... censuraron, por eso. Claro, no solo eso. El chico se muestra en una pantalla como compartiendo un tweet acompañada con la foto de Winnie Pooh y en la pantalla se ve como él desaparece. Está buenísimo, está bien hecho, pero el caso es que este joven, Ciru Shao, lo acaban de reportar desaparecido hace más de 3 días, que no aparece y aparentemente fue secuestrado por estas razones. Y el meme que les acabo de mencionar... No, es muy difícil de encontrar, ya no existe. Hay clips, pero muy difíciles de conseguir. Lo estuve tratando de conseguir para replicarlo, pero no lo conseguí. Y la verdad que es tristísimo lo que está pasando y es tristísimo lo que debe estar pasando este joven en este momento. Así que nada, esa es la noticia internacional sobre China. No, es tremendo. Y estoy viendo que no solamente, bueno, aparte de lo de Winnie Pooh, hay varias cosas que están censuradas en China. South Park, entre otras cosas. Claro, la fotografía censuradísima, canales hay canciones, que de hecho esto es muy interesante porque también pasó en la Rusia de la época de la Unión Soviética. Hay canciones muy populares, yanquis, que se versionaron a una versión rusa como para que los rusos consuman solamente el idioma ruso. Y esto está pasando también en China. Hay canciones muy populares que se reversionaron a una versión china, que son parecidas, porque si no sería un plagio, que son parecidas a las versiones extranjeras. Bueno, y después, es que estas cosas después le dan pie a los yanquis que se autodenominan el país de las libertades y que bla, bla, bla, que en realidad no es tan así. Pero bueno, estas cosas son las que dicen, ah, bueno, pero acá no te censuramos por esas cosas y boludeces. Pero sí. Se agarran de eso los yanquis para decir, bueno, en Rusia está prohibido esto, aquello, aquello, en China también, bueno, acá es el país de las libertades. Y en realidad, bueno, como mencionábamos hace un rato, como lo decía Kevin recién, los yanquis también censuran, pero en otros países. Tenemos las secciones, tenemos música, ¿no, Leo? Exacto, sí, tenemos muchísima música. En la sección de música vamos a estar interactuando, así que todos los que nos siguen en Instagram van a ver una pestañita que dice la música, que mismamente nos puede mandar un mensaje, ¿o no? Mismamente, nos puede mandar un mensaje, un audio, lo pasamos al aire y vos nos contás esa canción que nadie te tenía escuchándola. Estaría muy bueno que nos pongas esa canción. Nosotros vamos a exponer nuestros chanchullos de nuestras canciones, esas que nos arrepentimos o que nos da un poquitito de vergüenza exponer que Pero nos gusta. la seguimos escuchando, ese es el tema. Algunas, no todas. Así que nada, interactúen, vamos a pasarla bien, vamos a estar interactuando mucho, así que nos dejen su mensaje, nos dejan su audio, interactúen con Instagram, que está buenísimo. Y nada, para ahora tenemos música. Una canción de MGMT, una canción bastante popular que se estuvo viralizando estos últimos meses, viene bastante, y habla de las pequeñas eras de oscuridad, como mencionábamos hace rato lo que está pasando en Colombia, las pequeñas eras de oscuridad que dejan grandes marcas. Así que Little Dark Age de MGMT. The day painted with the sky. Ok, me hace gustado. Bueno, hoy en sección de series, películas, anime, vamos a ir extendiéndola cada vez más. Cómics, juegos. Re manija, boludo. Voy a hablar de una que sí me pasó toda la semana pasada, la anterior, desde que se estrenó, hace más de un mes. Que me llueven notificaciones de mirá esta serie, mirá esta serie, está en la A, es Invisible, Gustavo no la puede encontrar. Mirá, les voy a compartir pantalla en este momento para que vean lo que aparece cuando pongo Invisible, miren. Ahí ya lo ven, seguramente, ¿llegan a verlo? Ahí está. Me apareció esto. Kung Fu Panda, The Powers of Destiny, directo. Pongo de nuevo, Invisible. ¿No? Ahí va, está acá. De nuevo. Pero es mal. Invincible. Invincible. Es Invincible. Pero... De Invincible. Pongo en el chat de... No es Invisible, Invincible. A ver si ponemos un poquitito más de empeño. La segunda. La segunda, acá está. Mirá. Ahí está. Ay, no te la puedo creer. Ahí está, mirá. ¿Es esto? Dios mío, yo te tengo que creer. Sí. Bueno, pero yo le pregunto a Leo, a Lucas, ¿Invisible o Invencible? Y yo pongo Invencible o Invisible y no aparece. Y el buscador de cosas es malísimo. No. Mirá, acá aparece Invencible. Yo puse Invencible y no aparecía Invisible. No. Yo lo busqué. No. El buscador de Amazon es muy malo. ¿Qué querés que te diga? Y por eso no la pude ver. Ya está. Ahí está. Escriban letra por letra bien porque no te va a aparecer en el Amazon, ¿eh? No es como YouTube, que en YouTube pones Claro. Cambias la letra y te sale la canción. Sí, yo pongo tararara y ya está, ya te aparece. Uy, Banana Fish. Si, no siempre sabes el nombre exacto. O incluso pones algo parecido, alguna frase y te aparecen. Tiene que ser así. Bueno, Lucas, te interrumpí tu sección. ¿Querés hablar de esta serie? Sí. Que yo no pude ver. Ya te lo digo, porque por la culpa de Amazon, no mi culpa. Sí, voy a hablar de esta serie que después de todos los mensajes que vi, memes, hasta me había spoileado el final. Dije, bueno, cuando esté completa la voy a ver, así que la vi anteayer. Me vi casi. Tiene 8 capítulos, dura más o menos entre 42 y 46 minutos cada uno. Así que nada, me la vi así de corrido. Bueno, pregunta. Tardé 2 días igual, pero sí, decime. Una pregunta personal te quiero hacer con respecto a esta serie. ¿Cómo empezaste a verla? Para calculo que sí. ¿No? ¿Cómo empecé a verla? ¿Empezaste a verla? ¿La viste? Sí, sí, la terminé de ver anoche. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia en el primer capítulo? ¿Cómo fue tu experiencia a lo largo de todo ese capítulo? ¿Te pareció densa al principio? ¿Te pareció ridícula? ¿Cómo fue? Al principio, en el primer capítulo nomás me pasó, era como, bueno, está bien, va, iba algo tranqui. Yo la empecé a ver sin... o sea, ya me había spoileado un par de cosas, así que como que ya esperaba otra cosa. Y en el primer capítulo es un poquito más tranqui, hasta que explota todo después, casi al final. Lo que sí recomiendo es que cuando termine y estén los créditos, adelanten un poquito porque siempre muestran algo más. Como Marvel. Sí. Claro, no... hay algunos que están... los créditos y ya te aparece el saltar episodio de la N. Sí. O adelántenselo un poquito. Igual la N lo que tiene bueno es que si hay algo más, no te aparece el botón de pasar capítulo. Eso está bueno. No sé cuándo lo implementaron, pero está bueno eso. Bueno. Nada. Te zafa. Bueno, y sí, ¿cuál es el contexto de la serie? La hipnosis, no spoiler, ¿eh? Bueno, el argumento es este. Mark Grayson es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre, Nolan, es el superhéroe más fuerte del planeta. Poco después de su 17º cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre. A medida que Mark utiliza sus poderes para el bien, descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece. Ese es el argumento principal. Después van pasando varias cosas que no las voy a contar, obviamente, pero me hizo acordar un poco a Spider-Man, en el sentido de adolescente, que recién empieza con sus poderes y esas cosas. Además, creo que tienen más o menos la edad parecida. No me acuerdo cuántos años tiene Spider-Man cuando empieza la... tiene sus poderes, pero creo que debe andar por ahí, o capaz que es un poco más grande. Pero acá, bueno, tiene 17, el protagonista Mark. Claro. Pero nada, si no tenés ni idea de lo que cosa, es como que te vas a llevar una sorpresa. Sí. En mi caso, ¿vos bueno, habías leído algo del cómic, Lucas? No leí el cómic. Sé que viene de un cómic del 2003, creado por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Odell. Pero no tenía ni idea. O sea, encima es del 2003. Tiene ya varios años. Pero no sabía que estaba basado en un cómic. Está buenísimo porque el cómic... lo voy a leer. Los escritores del cómic, si leyeron The Walking Dead, que a mí me embola, si les gusta el cómic The Walking Dead... que está escrito por los mismos, está buenísimo. Dijiste Walking Dead y eso ya... Pero del cómic, los escritores del cómic, de Walking Dead. El cómic es otra cosa, Gus. El cómic es otra cosa y está genial. Yo leí los primeros no sé cuántos cómics, fueron los primeros 5 y nada que ver lo que es la serie. Es buenísimo que en la sinopsis dice, es un chico normal, solo que su papá es el superhéroe más fuerte del mundo, el tipo más fuerte del mundo, re normal. Chico normal. Bueno, él es un chico normal. Es un chico normal. Hasta un momento. Lucas, te pregunto, ¿cuál te gustó más? Sí. ¿Invincible o The Boys? Uf, picante. La que te tiró ahí, Qué difícil que es. Encima, yo iba a recomendar que si querían ver algo parecido, The Boys era una buena opción. Pero... no sé cuál me gustó más. Encima... no, creo que me quedo con las dos. Si tuviera que ver las dos, me quedaría con las dos. Porque me quedaría en las dos. Además tratan cosas un poco diferentes. No, va. El contexto de The Boys y de Invencible... si ustedes dicen, ni a palo veo esa serie porque... Típica serie de superhéroes, que qué sé yo, bla, bla, bla. Trata contextos bastante especiales, ¿no? Como el hecho de también tener un tono burlesco a la Liga de la Justicia, como, ay, los héroes, los patriotas y qué sé yo, bla, bla, bla. Pero son gente con poderes que si quieren te destruyen todo. O sea, gente con mucho poder. Entonces eso abarca como quién vigila a los vigilantes, ¿no? ¿Quién? Ay, me perdí. Oh, bueno, pero se entiende, ¿no? Básicamente. Sí, sí. Ahí el abuso de poder. Lo que los une es eso, es como superhéroes, pero que está todo mal. O que puede llegar a estar todo mal. Leí algo ahí que hablaba, bueno, que si bien The Voice tiene como un contexto más de crítica social, de mercantilización, de como del capitalismo que llega hasta mercantilizar. Y el uso de los superhéroes. Esta es más como una serie de superhéroes por superhéroes, no es con tanta crítica social, pero con un poco más, así, más, mucho más oscura, y esto mismo, la moral, qué es el bien, qué es el mal, quién lo maneja, aparece todas esas cuestiones en la serie y están muy bien trabajadas y construyen la intriga y te atrapa y querés saber desde el final del primer capítulo querés saber qué carajo pasó y claro, eso ¿por lo, qué pasó eso? Y eso lo construye muy bien la serie. Dale, perdón, Lucas. No, está bien, sí, que te iba a decir que y va avanzando y cada capítulo. Claro, y vas avanzando y en 2 días te terminas una serie de 8 capítulos que dura casi 1 hora cada capítulo. Y te acostás a las 4 de la mañana. A mí me gustó mucho Invincible y también me gustó mucho The Boys. Pero esta, si bien la temática de The Boys me gusta más, esta está mucho mejor contada, me parece. Invincible. Y es verdad esto que decía Lucas, que como que la comparación con Spider-Man. Como que toma de superhéroes generales y las construye a su manera. Exactamente. Además, muy violenta, muy violenta. Las dos, Las dos son muy violentas, muy choqueantes. ¿Vos la viste toda también, Leo? La vi toda, las dos. Me manejé mucho, me manejé tanto con The Boys que empecé a ver Invencible. Y las dos me gustan muchísimo. Elijo The Boys por sobre todas las cosas, pero Invencible, la verdad que está muy bueno. Y me quedé con ganas. Ya la terminé y quiero que saquen otra ya. ¿Qué va a pasar con los Viltrumistas? ¿Qué va a pasar con Omniman? Exacto. Digamos cosas para dejar afuera a Gustavo. No digan nada, hasta ahí nomás. Yo miré The Boys, me parece genial. Y lo que tenía es verdad lo que dijeron. En un momento estás mirando y de la nada, plaf, sangre por todos lados. Y era como una imagen bastante chocante. Si claro. Tiene eso, incluso lo que decís que está mejor contada, me va a gustar. Creo que el tema, bueno, el buscador de Amazon me cagó la vida. Y lo el cumpleaños. Que es como esa animación tiene más permitidos, puede ser más salvaje que usando personas reales. Es más difícil matar personas reales en una filmación. Sí, es más caro en realidad hacerlo. Y No, claro, esto tenés de que los tener un derechos laborales. presupuesto muy grande. Esto de los derechos laborales y no puedes andar matando extras por ahí, me parece que está mal. En cambio, en la animación puedes matar a todos los extras que quieras. Claro. ¿Cuál es la Genial. mejor Bueno. escena para ustedes? Dale, Es que si che. contamos, si decimos la mejor escena, vamos a spoilear el primer No, capítulo y no no da. tenés que, no, no tienen que decir nada, nada, nada, nada. Hay gente que nos está Pero escuchando y nos está odiando en este momento. nah, igual no se dijo nada de suma importancia, así que está bien. Lo que sí, Pero porque a quería los que decir les que gustó para la mí. serie, ¿cómo se pisa el Damián, loco, eh? habla, Damián. Hay mucho Para meme, mí, sí. la mejor escena es la del subte, y no digo nada. Oh. No, esa escena es mortal. Bueno. Bueno, Seguí, seguí, le iba a Lucas, decir seguí. que para a los que le gustó, ya dijeron que va hasta una tercera temporada va a tener. Así que habrá que esperar nomás a que salgan las otras. Pero si seguimos con esto de, bueno, va a salir capaz el año que viene y después la tercera temporada al otro año, así que hay que ver. Y si sigue teniendo Importante. éxito y quieren seguir robando, sí. Importante verla en inglés. Muy importante verla en inglés porque tiene actores muy reconocidos interpretando los personajes. Sí. Uno del el protagonista, la voz del protagonista es la de Glenn de The Walking Dead. Y la voz de Omni-Man es, no me acuerdo el nombre de este actor pelado que salió en la película Whiplash, buenísima película Whiplash. El pelado de Whiplash hace la voz de Omni-Man. Está buenísimo. Es J.K. Simmons. Es también el jefe de Spider-Man. Es verdad, boludo. Te la puedo. Es verdad. Claro, yo sin los bigotes no lo reconozco, pero es verdad. Mirá vos. Es verdad. Dice el agente Es Gordon JJ. en la Liga de la Justicia, en la Liga de la Justicia horrible, en la Liga de la Justicia. Justice League. ¿No? Bueno, ¿No, Lucas? la Liga de la Justicia y Avengers al lado de estas series. Validecen. ¿En serio? Sí. Sí. Una Bueno. tristeza. Una Bueno, careta. voy a Para verlo. los. Estás. O sos un careta de Avengers o te cae Invincible. Es que es toda mi infancia de los Vengadores. No, Bueno, no igual puedo está. dejarlo. Construyamos la grieta. No, igual está la Liga de la Justicia Dark, que son las películas animadas, que esas también son un poco más tirando este estilo. En cuanto a violencia y en cuanto a dibujo, sí, pero en cuanto a historia, me parece muchísimo mejor Invencible. Eso que me gustó, la Liga de la Justicia Dark, me No, sí. gustó, pero la historia, Sí. eso de que me quedo ahí, ¿qué va a pasar? Que esto están en estas dos series, The Boys y Invencible. Genial, Lucas. ¿Tenemos más ¿Qué pasa? recomendaciones para la semana o es una maratón de esta serie nomás, Lucas? Yo diría que esa, y si quieren algo más corto que en sí, lo tenía acá y ahora se me fue, es Yasuke. Si lo pronuncio bien, está en la N, es sobre Japón feudal, samuráis. El que le va a esa onda, recomendadísimo. Tiene solamente 6 capítulos y tiene un final, o sea que en esos 6 capítulos Me gusta eso, ¿eh? cuenta la historia completa. Así que si le gustan las series así medias cortas que tienen un final, recomiendo esa. Yasuke. Yasuke, agendado. Ahí lo tengo. Invisible, Yasuke, ya las tengo agendadas. No sé, hace mucho que no vengo por acá. ¿Vieron el tigre blanco? El tigre blanco. Ni de No. nombre me suena, ¿eh? No me No suena. se las recomendó Netflix. Tigre. Tigre blanco no es la del tanque, la del Tiger. ¿Cómo el tanque? Yo vi una que se llamaba Tigre Blanco y era de un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Era un Tiger, un tanque Tiger blanco. Tigre Blanco, a ver, voy a... sí, Tigre Blanco. The Tiger, The White Tiger, Netflix. Sobre un chofer en la India. ¿Eso solo? ¿La viste y la querés recomendar? ¿O la tirás ahí como para que busquemos? Si la miran para el jueves que viene, la hablamos. Una onda bueno. Parasite. Bueno, ahí tenemos, ¿eh? Tenemos Invencible o Invincible. Escribilo bien. Tenemos Yasuke y el Tigre Blanco. Esas son las recomendaciones de la semana. Yo no mucho no vi. ¿Vos, Leo, tenés una recomendación para la semana? Aparte de la serie que ya nombramos 25 veces. Mirá, ¿cómo tengo... se llama la serie, Gustavo? No lo sé, todavía no sé decirla. Invincible. Maldita. Invencible, boludo. Invencible. Cortis. Ah, me acordé de otra cosa que me gustó mucho de la serie. ¿Vieron? Que empieza la serie y después ponen el nombre de la serie. Y que cada vez que va avanzando... ¡Ah, eso es genial! Cada vez que va avanzando, como más sangre aparece. Genial, me encantó esa parte. Sí. Además es como que... sí, porque él es... Y te lo corta ahí de golpe y te manda el título. Es genial. Es de tan malo, es bueno. Genial. Esa es la sensación. Dale, perdón, Gustavo. No, en realidad ahí Lucas estaba con las recomendaciones. ¿Esas son las recomendaciones de la semana, Lucas? Sí, esas son. Van a tener bastante para ver. Genial. Bueno, tenemos más música. Que Leo, tiraste la propuesta ahí para que nos tiren en las redes sociales. Si no seguís todavía Radio Las Cabas, estás en graves problemas porque aparte de ser un desconectado de la vida, te perdés la mejor información y te perdés los mejores programas porque tenemos un montón de programas que hablamos de todo un poco. Así que seguinos en las redes sociales, Radio Las Cabas, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todos lados es Radio Las Cabas. ¿Y cómo es la consigna, Leo? Esas canciones... que te dan un poquitito de vergüenza exponer que te gustan, y también esas canciones que quizás cuando eras más jovena, te gustaban mucho esos artistas y que resultaron ser unos oretes, también puedes exponer a esos tipos. Y también esas canciones como, uy, no te tenía escuchando este tema, no es tu estilo, pero a vos te gusta, y nada, lo que queremos exponerlo, vamos a hacer una terapia de shock, está buenísimo, la sección de hoy va a estar muy buena. Yo no puedo creer que no hayas escuchado esta banda que vas a presentar ahora, Leo. No, sí, yo, o sea, no los escuchaba por una cuestión de que me parecían como unos pibes chetos tocando música. Esto cuando era más pibe, ¿eh? Pero ahora me resulta una banda increíble y que no puedo dejar de escuchar. Así que vamos a escuchar los Arctic Monkeys porque me siento horny. Así que ponelo. Stop making the eyes at me, I'll stop making the eyes. Descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte cómo me atormenta en sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas. He fingido ser frágil y me has descubierto humana. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Pero ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde era capaz de llegar en silencio. Buenas, buenísimas bandas, buenísima música hoy. Hoy dimos una muy buena bienvenida al frío. Empezamos así tranqui y nos vamos poniendo un poquitito más pesados. Esta es la banda Bala, Agitar se llama el tema. Muy buena banda, increíble, la verdad. Incredible, invincible. Así que arrancamos la sección de hoy. Si no llegaste todavía a poner cuál es tu canción, que no te da cosita ahí exponer, todavía tenés tiempo, vamos a tener las redes abiertas para que puedas exponer tus vergüenzas. Hoy nos vamos a desnudar y vamos a bailar desnudos. Así que vamos a empezar, ¿no? ¿A quién no le pasó esas cuestiones que dice, uy, mirá esta banda de mierda, pero que me gusta, o que me gusta este tema, o que me parece muy pegajoso este tema? ¿A quién no le pasó eso? A ustedes, seguramente, porque son humanos, como yo, y les pasa. Sí. Ahora me caen las fichas de algunas bandas que también escuché, y que digo, mirá la canción que escuché, pero... Sí, me da un poquito de vergüenza escucharla. Pero sí, la vas a hacer sonar ahora en un rato. Dale. Si te parece, hoy vamos a arrancar con la primera canción. Y la persona, y que es una de las personas que está aquí presentes, vas a poner play, lo vas a volver a pausar, vas a dejar un rato la canción que, para, y el responsable va a tener que decir, soy yo, me gusta este tema, y exponerse. Así que... los nervios afuera hoy, ¿eh? Pone play. Me joven se suele empezar con un tarareo que no diga nada en especial, porque es un tarareo. Tres acordes estándar, no hace falta solfeo, y se puede disimular con otro tarareo. La temática es lo de menos, solo tienes que echar a alguien de menos y decir cuánto la echas de menos, que sin ella mueres, no es pa' menos. No hace falta que rimen, no pierdas el tiempo pensando en metáforas que puedan confundir a la audiencia, ya que aquí solo importa que el estribillo que ahora suena te taladre la cabeza. Y aquí va una frase vacía. Una frase vacía. A ver, a ver. Aquí va una frase vacía. Yo, obviamente, cuando escuché esta canción dije, qué genial de canción. Que se llama, el nombre de la canción es larguísimo, es Análisis Estructural de una Canción Comercial, se llama. Así se llama la canción. El artista es... No se acuerda. Uy, no me acuerdo el nombre del artista. Víctor Lerner. No, yo me acuerdo los nombres. Alejandro Lerner. No, Víctor. Víctor Lemes. Víctor Lemes. Estoy muy enojado con Lucas, con porque Lucas. Pedí que me pasen, pero Lucas me pasó canciones que están buenísimas, boludo. O sea, hay dos que no conocía, pero hay una que conozco y digo, pero ¿cómo vas a poner este tema? Casi es buenísimo, que después lo vamos a escuchar. Nunca había escuchado esta canción, me pareció espectacular, muy, muy a lo Cuarteto de Nos, me hace acordar mucho a Cuarteto de Nos. Así que, Lucas, si no escuchaste Cuarteto de Nos, te va a gustar. Sí, escuché. Primera generación del Cuarteto de Nos. Claro. No me acuerdo cómo se llama el disco, ese amarillo. Bueno, ese disco. Así que, Lucas, ¿por qué te da vergüenza? ¿Por qué? ¿Por qué esta canción? No sé si me da vergüenza, pero... Digo, no es lo que suelo escuchar, digamos. O sea, vos que me conoces sabe el tipo de música que me gusta. No es muy difícil... más que nada porque no varío mucho, pero nada, es algo que encima, esto, no me acordaba cómo se llamaba el que la canta. Dos, no busqué nunca otra canción que canta, o sea, es la única canción que conozco de esa banda del tipo ese, así que imagínense, es la única canción que escuché. Me apareció una vez en Recomendados, la escuché, dije, y la agregué a las canciones que me gustan. Es la única que escucho de esa persona. A mí me parece buenísimo. O sea, es una canción cómica. Como que este tipo está, como dice el nombre, analizando estructuralmente una canción comercial. Cómo tiene que sonar una canción comercial para que guste. Y el tipo lo explica todo en una canción mientras lo canta. Así que este Víctor Lemes es como un comediante, ¿no? Y nada, está buenísimo. Me hizo acordar a una banda, no sé si alguna vez la escucharon, Superhéroes. No. Ahí, bueno. Una banda que ya no suena más, que escuchaba en mi juventud, y que era este tipo así de música graciosa. Que son como temas para escuchar una vez y listo. Bueno, sigamos. Le toca a Gustavo ahora. Vamos a seguir la fila. Le toca a Gustavo, así que poné la segunda. Polémico, Gustavo, ¿eh? Muy polémico. ¿Sí? Polémico, muy polémico, muy polémico. A ver, Gis. Oh, Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hace como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo creo que es suficiente igual. Me quedo con vos, yo sigo de la. Pero pará, el estribillo. Dejame el estribillo por lo menos. Porteño hediondo. Por estas razones no escucho tan biónica en público. En público. No, igual nada. Me hacen bullying, me bardean, incluso Karen también, me escondo de Karen cuando me pongo a escuchar tan biónica porque me burla mucho. Pero bueno, fue una etapa de la adolescencia. Me pasaron esta banda, tocábamos con la banda algunas canciones y bueno, me quedé escuchando. Incluso las bailamos. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Las bailamos. No, antes de eso. ¿Qué? ¿Cuál de todas las cosas? ¿Que las tocaron? ¿Que me hacen bullying? ¿Que las tocaron? No. ¿Que las tocaron con la banda? Una canción, no, dos canciones de Tan Biónica. Eso es un montón, amigos. Canción de Tan Biónica es hacer un cover de una canción de Tan Biónica. Es un montón. Hacer dos es muchísimo, Es un re montón. Sí, es una banda. Bueno, por estas cosas me da vergüenza decir que escucho Tan Biónica porque sí, lo escucho, sí. Sé que son unos chetos de porquería, que son amigos de La Reta y compañía, pero lo escucho la canción y me río, bueno, me empecé a reír apenas la puse la canción. No, igual, te tengo que decir que yo te banco a full, porque muchas canciones de Tan Biónica, que le duela, están muy buenas, están muy bien. Son re pegadizas, las canciones. Y pegan, boludo. Pegan un montón. Y al Chano, bueno, el Chano, qué sé yo, viste, como el bardo más multitudinario que tuvo fue cuando, entró falopeado en una camioneta. Es como, eso es lo peor que le pasó. Pero, qué sé yo, es más, me acuerdo cuando bardeó a Foo Fighters, que yo lo banco, bardeó a Foo Fighters diciendo, yo soy más rockero que todos estos. Y si yo digo, y me pongo a pensar y digo, tiene razón, igual. No le discutiría tanto eso. Tiene razón. Es más rockero que no lo vi a David Grohl saliendo a manejar borracho, ¿eh? Capaz no salía en vivo, qué sé. Es mucho más rockero, tiene más actitud rockera el chabón. Así que yo lo banco. No sé si mis compañeros aquí tienen algo que decir al respecto. Damián se fue. Hace voto de silencio. Estaba buscando la banda Superhéroes, ahí les mandé el disco, el primer disco. Hay un tema que se llama La Bicicleta de Saturno, para Gustavo. Oh, tiene nombre de una banda re indie. La Bicicleta de Saturno. Las Sandalias de Marina, no sé, cosas así. Bueno, vamos con el siguiente participante, que es Damián. Y que yo te tengo que decir una cosa, Damián. Me encantó, boludo. O sea. Y también te dio vergüenza. No, ¿qué me va a dar vergüenza? Es increíble. ponelo. A ver. Wellington Q es el campeón. Cuando te sientas triste, abraza un zapato. Un zapato consuela. Un zapato consuela. Cuando te sientas triste, abraza un zapato consuela. Sorprendido desperté, abrazado de un zapato. Tu amor se habría convertido en un garapato. Vuelto loco y desdichado, con un flow barato. Me veían por el barrio. Grande, que se arrebato. Pero ya. Qué grande Wellington Q. Wellington Q. Wellington Q es el campeón, boludo. Wellington Q es el campeón. Si vieron el video de ¿Cómo decía? Aquí comiendo unos manguitos clásicos. Y el chabón se empieza a comer un mango con el amigo y lo graban y lo firman y lo promocionan. El chabón promocionó un mango y me encanta, boludo. No sabía que tenía una música. Y no sé, ¿cómo llegaste a esto, Dami? Tipo, no me podía dormir anoche y empecé a ver reels de Instagram. Así como adictivamente, y había muchos que subían una canción, y dije, ¿y esta canción de dónde es? Y la busqué y era este Wellington Q, y después empecé a ver videos de Wellington Q y este tema me enamoró. Después hay un video de chistes, es genial, ¿no? No sé cómo no es más famoso. Pero, o sea, tener una canción en Spotify, un video súper viral, eso es muy famoso. Hay y muy está poca saliendo gente Así es la Vida también. Está saliendo Así es la Vida. Hay que hacerle una entrevista a Wellington Q. Yo creo que no nos va a decir que no, boludo. No nos va a decir que no. Así que vamos a hacerle una entrevista a Wellington Q, lo prometo. Lo traigo acá. Te prometo que lo voy a bombardear de mensajes para que nos acepte una nota. Después, lo vi en un texto que tiene YouTube, que te va mandando un video atrás del otro, y lo vi participando en un video de otro cantante dominicano que está muy bueno y que es combativo, bardeando a la policía, al rol de la policía durante la cuarentena. Capaz que nos sorprende y hasta, no sé, tenemos un nuevo Manu Chao dominicano con Wellington Q. El Wellington Q, encima ese nombre, Wellington Q, es un nombre famosísimo, o sea, es un nombre que te tira artístico, ¿me entendés? Es arte ese nombre. El campeón. Es el campeón, encima. Wellington Q es el campeón. Es el campeón. Y no lo digo irónica. Wellington Q es el campeón. Tengo mucho miedo, boludo. Creo que me voy a arrepentir de hacer esto, porque me toca a mí. Y claro, hacete cargo, sí, pendejo, tarado. Hacete cargo. Hacete cargo de esto. Y no iba a poner este tema, esta banda, muy polémica, muy polémico. Vengo, No iba a ponerlo, pero mucha gente que me conoce me va a decir, che, estás mintiendo, esa no es. Así que, nada, qué sé yo, ponelo. Me das asco, Leo. Es todo lo que voy a decir. Me merezco todo. Sí. Es que igual ya sabíamos que escuchabas esta atrocidad. Te aceptamos igual, dijiste que ibas a cambiar, que ya no lo ibas a escuchar más. Es que, ¿sabes quién es el culpable? El culpable es YouTube. Primero que nada, soy consciente. De hecho, hemos hablado de Ricardo Iorio, como que era un tipo súper nefasto, muy nefasto. Pero, no sé, es como que vengo escuchando este tema hace mucho tiempo y lo dejé de escuchar porque obviamente Ricardo Iorio me parece un ser nefasto. Es más, prometo no escuchar más este tema. Pero a veces, no sé, estoy escuchando música en YouTube y me salta este tema y no lo paso porque soy así, soy un salam. ¡No! Y nada, igual este es el tema más light, porque tiene temas más heavy, el más fuerte, pero tiene letras un poquito más nefastas. Entonces, como que no me simpatiza el nacionalismo argentino y este tipo lo más nacionalista que hay. Entonces, Nada, me parece un montón. Así que nada, me merezco que me bardeen, me merezco todo lo feo que me dicen, que me hagan. Está todo mal, loco. ¿Te das cuenta, Dami, a quién tenemos el compañero? Aguante, Giorgio, que es de Racing. ¿Es de Racing? Ay, por favor, no. Aguante el Chizo, la renga, que es de Racing. El cazador también es de Racing. No, para Chizo es de Racing. No. Chano seguro de Independiente. Para. Ya voy a buscarlo. No puede ser. Tiene que tener una casaquita ahí de Racing Club. Racing Club. Y bueno, qué sé yo, es un tipo nefasto. No, sí, es hincha de Racing. Vamos, ¿no? Me arruinaron la vida. ¿A vos también sos hincha de Racing? Me arruinaron la vida, yo no voy a escuchar más la renga, ya lo digo. O sea, en la red de las cabas, por lo menos en Así es la Vida, no va a sonar más. Igual en una entrevista dijo, yo soy de Racing pero me chupo un huevo, lo dijo él. En una entrevista a la Rock and Pop dijo, no, sí, soy de Racing, pero no me cabe, qué sé yo, como que no le cabe el fútbol. Es de Racing por cuestiones familiares. Por familia. Claro. Bueno, así que no pasa nada, tranqui. Nos llegaron mensajes, che, a Instagram. ¿En serio? Nos llegaron mensajes a Instagram. No sé si querés tener ahí ubicado. Leo una cosa. Gustavo, si te puso mal lo del Chizo, ya sabes lo que tenés que hacer. ¿Qué? Tenés que abrazar un zapato, porque un zapato consuela. Ay, boludo, acabo de entender ese chiste. La dejó. Es tan malo que bueno, boludo. Creo que acabé de entenderlo, boludo, por favor. Es tan malo que bueno. Por la canción de Wellington Q, boludo. Sí. Es la canción de Wellington Q. Che, Gus, ¿podés poner, capaz te estoy pidiendo un montón, pero ¿podés poner la intro de Dragon Ball Z? Porque hay una persona que le da vergüenza exponer que... Pero hay muchas canciones de Dragon Ball Z. Poné la intro de Dragon Ball Z y la primera que salga. Hay una persona que le da... que tiene vergüenza de esta canción tan famosa, tan reconocida, que a la gente le transmite tanto orgullo. Yo no soy fan de Dragon Ball Z, pero por lo que vi, mucha gente le gusta este tema. Y hay una persona que nos manda por Instagram, no sé si exponerla, porque después la tengo que ver en unas horitas y me va a cagar a pedo. Pero, Agus, ¿cómo? ¿Por qué te da vergüenza esta canción? Porque es que el tema es que no está funcionando el internet, pero es, no te puede dar vergüenza escuchar Dragon Ball Z. Dijimos que lo íbamos a hablar acá, el debate de Dragon Ball Z, pero ya queda largo, ya son la 1:02. Y no carga, no carga. Está Dragon Ball, me aparecen las de Dragon Ball. Me aparece esta, que es la mejor para mí. Si llega a funcionar el internet, si nos acompaña. Es genial. Son genial. Muy buenas encima las de Dragon Ball Z. Bueno, no, y pero después, no carga, no importa. Y después siguen los mensajes. Un mensaje que dice un par de Arjona. ¡Qué vergüenza, punto suspensivo! ¡Vamos! Arjona, boludo. Sí, saludos a mi hermana Julia, que era muy fanática, pero tenía el MP3, varios MP3, con toda la discografía de Arjona, y escuchaba todas las canciones de Arjona. Es su... Le hicimos un programa de radio así, jodiéndola, con canciones que escuchaba la chica, que ahora le da mucha vergüenza. Pero Arjona era esa. ¿Qué está sonando ahí? ¿Qué estabas poniéndolo? No, iba a mandar, buscar una canción que ahí la paso. Y bueno. Otra, que da vergüenza, pero no podés dejar de bailarla. Claro. Igual eso es lo que tienen, ¿no? Como que tienen capaz que un ritmo, como me pasó a mí con el más fuerte, qué sé yo, la guitarra de Tano Marcielo, qué sé yo, el ritmo que te mueve, y capaz que si no estuviese el cantante sería todo un poco mejor. O al revés, me pasa con Callejeros, ponele, me gusta mucho la letra pero no me gusta la música, entonces eso también es válido. Arjona, Noé, por un lado te entiendo, o sea, es bastante. ¿Quién no tuvo una? Siempre me decían, no sé quién me dijo, tenía un compilado en un cassette. Mi hermana tenía un compilado de cassette de Arjona y yo le metía un compilado de Los Redondos, y regrababa encima de eso, y eso, no sé yo, cositas así. Y che, las canciones siguen para exponernos, pero ya son las No una, vamos a no sé si llegar, estamos. no vamos a llegar. Ah, me encanta la última del final, por favor, pongamos la última. Estoy mirando la lista, Dale. no sé quién es. No sé quién es, pero quiero que la pongamos. Dale, ponela. Bueno, cerraríamos con esta, ¿eh? Qué miedo. Mucho Qué miedo. miedo. Mucho miedo. Cuánto suspenso, más suspenso que ¿Cómo cuesta? no arranca. ¿Arranca o no arranca? Sí, arranca. pasa Bariloche. Te vas a dar. Dale, Gustavo. No arranca, no arranca. No, el internet no censuró esta canción. Dijo, no va a pasar esta canción por esta radio. ¿Qué tema era? Así. Ay, para ver. No, tiene que sonar, tiene que sonar. Ahí Ahí está. vamos. Esto es una tortura japonesa. Hay que hacer un Yo PowerPoint de esto. lo banco al que puso esta canción. Hágase cargo quien puso Floricienta en Radio Las Cabas. Lo banco. Tiene muchas canciones muy pegadizas, Floricienta, ¿eh? Yo no la puse, ¿eh? Fui yo. Fui Fuiste yo, vos, lo bien, hago, bien, sí, me bien, bien. encanta. Me encanta, y creo que me arrepiento de haberla puesto porque no sé si me da tanta vergüenza, ¿eh? Pero ¿Qué tendría? Floricienta, Floricienta, boludo, tiene una banda, tiene el vestido azul, porque me quedo muda. Ese también está muy bueno. Tiene Y hay que algo. reconocerlo. Y sé que mi compañera que lo está escuchando se está enterando de esto ahora, pero hay veces que lo pongo. ¿Tenés donde dormir hoy a la noche? Vamos a escuchar un temita de Floricienta. Encima hay un video muy bueno, que no te voy a pedir que lo pongas vos porque ya sabemos cómo anda el internet. Pero hay un No, video no. de un tipo borracho con una jarra de vino, un tipo grandote, grande de edad, No soy yo. con una jarra de vino, mientras suena Porque me quedo muda de Floricienta, y el tipo está llorando y cantando esta canción. Y está muy bueno ese video, a pesar de que te dé ¿En un poco de serio? gracia, te da un poco de gracia, también te da un poquito de Es muy lástima, te dan triste. ganas de ir y abrazarlo. Ya está, Porque me pobrecito. quedo muda. Encima es gracioso porque cuando dice porque me quedo muda, el chabón también se queda mudo, porque es como que se le quiebra la voz. Un tipo con una voz muy gruesa lo canta y está muy bueno. Aguante las canciones Floricienta. La serie me parece una cagada, pero las canciones afán. Está bueno. Buenísima sección, Leo, buenísima. Y quedaron canciones para la eternidad, quedaron, pero con Uy, algunas se quedaron cerremos. varios temas. Zafaron, Cerremos zafaron. con una, cerremos con una y nos tenemos que ir. Bueno, dale, podemos cerrar con la que tiró, con la que estoy muy enojado con Lucas, porque no puedo creer que hayas puesto este tema, porque este tema es un temazo. Así que poné Telepatía, por favor. Un Telepatía. A ver. temazo. De De Cali Cali Uchis. Telepatía, de Cali Uchis. Si el internet no se pone la gorra, obviamente. Pará, ya estamos cerrando, nos estamos despidiendo, o escuchamos este y nos despedimos. ¿Cómo hacemos? Porque tengo saludos. Manda los saludos. Tenemos saludos, manda los saludos, manda los saludos. Mientras carga el tema, que en 10 minutos se carga. Ahí en 10 minutos se carga. No, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Pero manda los saludos. Sí. Dale. Hay gente que nos está escuchando y que, no sé, les tengo que regalar algo porque la verdad que siempre se están comunicando y les mandamos un saludo al Galpón Cultural. Están ahí escuchándonos atentamente. Agustina, la que dijo lo de Dragon Ball Z, Iris y Sofía. Así que le mandamos un saludo grande. Y le dedicamos el tema también, que está buenísimo. Le dedicamos el tema. Agustina, y cuando quieran pueden hacer un programa de radio para Radio Las Cabas. Ellos también. Me parece que lo vamos a llamar algún día, ¿eh? Y vamos a poner cosas al aire. Claro. Cerramos con esta vergüencita que le da a Lucas escuchar esto. Telepatía de Kali Uchis, sonando acá en Radio Las Cabas. Hasta la próxima, sí, esto fue Así la Vida. Chau, chau. Chau, chis. Chau. When you're fast asleep, you stay on the phone just to hear me breathe.